poco, como me quedó pendiente una pequeña parte de finalmente de lo que era como el corazón del viaje en el que estuve la semana pasada, que fue con la Universidad del Desarrollo, y la RAD, que es la Red de Alta Dirección Pública, que es ir a visitar ALMA. ALMA es... El centro... Es Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, da lo mismo, no importa. ALMA, yo encuentro que es genial el nombre. Es el centro astronómico más grande del mundo. Es el centro, en el fondo, astronómico más grande del mundo. Son, como para entender, más o menos están a 5.000 metros. En la... O sea, a Puná llega hasta allá arriba. Sí, pues. No, es como, o sea, la Cuchungará a la altura. No, con oxígeno, llega claro. Así. Claro. Así todos medio más qué o menos difícil, siempre que... Igual muy difícil estar en altura. Sí, muy difícil estar en altura. Y la verdad que igual tuvimos una preparación porque el primer día fue a 3.000 metros. Acuérdate los futbolistas cuando juegan en Calama, que se desmayan. Que se quejan cuando... Y cuando van a Bolivia ahí sí que se quejan. O en Calama, claro. Son, como para imaginarlo, es, digamos, como yo creo que es un proyecto realmente que solo puede como surgir de algo, del anhelo del ser humano que es muy, muy gigante, que es como saber de dónde venimos. Que es como el gran enigma, de dónde venimos, por qué las galaxias así, por qué la Tierra es de determinada manera, como una pregunta que yo creo que es lo único, es tan grande esa pregunta, creo que todos nos la hemos hecho de alguna u otra manera, de la misma en distinta edad y todo, que permite que un proyecto de esta envergadura exista. Como para entender un poco ALMA, hay que entender que ALMA es un proyecto que cuesta 1,6 billones de dólares, estamos hablando como muchos miles de millones de dólares. Que además, también, otra cosa para entender, esto es ciencia, no es ciencia aplicada. Uno en general asocia la ciencia a algo que da un resultado claro. Práctico para todos. Hoy van a hacer un auto mejor, o una silla mejor. El esto remedio para el cáncer. Ciencia claro. pura. Efectivamente, todo ese conocimiento, finalmente, si uno piensa como que se aplica a la vida real, no es tanto más, claro, de muchas cosas que se han encontrado ahí, finalmente, no sé, parece que, ponte tú, si mal no recuerdo, creo que el microondas tiene que ver algo con la astronomía, pero la astronomía, en ese sentido, y que yo lo encuentro que es muy bonito y que me hace, y que lo asocio como si bien es una ciencia, uno lo asocia como al arte o a la filosofía, a otras como disciplina, es esta cosa que tiene que efectivamente ciencia pura. No está hecha para que todo sea súper práctico. Claro. Y se unen y convergen en esta idea, para mi gusto, alocada y genial, de efectivamente saber de dónde venimos, cómo son las estrellas, cómo son las galaxias, por qué de uno u otro. Para entender todo eso, se unen muchas voluntades, porque esto está hecho por tres potencias, digamos. O sea, esto no le pertenece a Chile, estas son 55 antenas gigantescas, estoy hablando de, no sé, 20 personas uno, sector en una antena es una son cosa... Son 20 personas de altura puestas una sobre la otra, más o menos 20, si es que no me equivoco, incluso podría ser, o sea, una cosa gigante, una antena. Esto está puesto en un lugar que se llama Chagnantur, y que es como un plano, un plano, digamos, desértico, maravilloso, con unos colores increíbles, 66 antenas de estas, como para entender más o menos la dimensión, así como una cosa que es como estar gigante, en Marte, sí, claro. Esto realmente es estar en Marte, y esas antenas son de propiedad, o sea, Chile no tiene ninguna propiedad ahí, excepto la donación, que no es menor, obviamente, de este terreno. ¿Por qué están en Chile y no están en otro lugar? Porque tiene varias características, no solamente porque permiten que finalmente una de las cosas que pone una dificultad a la vista al poder tener estos grandes como telescopios, digamos, no se llaman telescopios, antenas, es la cantidad de vapor de agua que hay. Entonces, como hay mucho, muy estamos poco en el vapor, desierto más seco del mundo, ¿no? Es un desierto muy seco, claro. Es una altura muy grande y la extensión que se necesitaba para instalar estas en el fondo antenas existían en muy pocos lugares. Una vez que se termine de instalar ALMA, porque ALMA no está 100% listo, cuando esté listo nosotros vamos a tener en Chile el 70% de toda la capacidad astronómica del mundo. Va a estar aquí. Va a estar instalada en Chile. ¿Y eso de qué nos sirve? Yo creo que nos sirve primero porque nos transforma, efectivamente nos transforma, yo creo que hay una ventaja comparativa, los países finalmente tienen que tener ciertas ventajas comparativas, algo para lo cual son súper sólidos, claro. Y mejores que todo. Y efectivamente la astronomía y nuestras características han hecho que nosotros seamos la capital astronómica. Tenemos que formar más astrónomos. La capital astronómica del mundo. Claro, eso podemos ya formar profesionales que trabajen en torno a la astronomía. Nosotros de hecho tenemos derecho porque además esto es súper loco, esto es 37% de Europa, 37% de Estados Unidos y 25% de Asia. Yeah. Está dividido. Chile no tiene ¿ya? nada. Chile no tiene, no ha invertido dinero, sino que ha dado la posibilidad, dado el terreno. Es harto también, cualquier porque cantidad. Es tu terreno. Y, por ejemplo, nosotros tenemos esta vista mía. O sea, para poder utilizar estos telescopios, ahí tú postulas. Ya. Tú tienes que postular con un proceso, digamos, que existe todo con tu proyecto, con tu idea. Yo quiero ver las estrellas cafés porque bla, bla, bla, bla, bla. Postulan miles de proyectos y uno va dando tiempo. Finalmente lo que se da es tiempo. Hora hombre, digamos. Perfecto. ¿Entendés? Chile tiene el 10% de todo ese tiempo del año. Claro, entonces puede... Es para Chile. Claro. Que cualquier cantidad. O sea, dado, digamos, piensa que uno efectivamente no puso el dinero, puso todo lo que es. Pero tiene horas para trabajar con las antenas y trabajar con los cielos. En el fondo, son horas de investigación. Claro, son el 10% del año, de la hora, digamos, de todo lo que haya, le pertenece a Chile. Y uno postula, y otra de las cosas que me encantó es que me cantó en términos de por qué me gustó mucho este esfuerzo. Me parece genial el esfuerzo conjunto, me parece genial que habla, que efectivamente que es súper loco que en un área como la astronomía, en la cual queremos saber de dónde venimos y todo eso, ¿por qué no en otras áreas de, digamos, en otras materias o en otras cosas, la colaboración internacional no tiene tantos resultados como esto? Porque realmente es increíble. O sea, es increíble que tú veas eso construido por tres distintos, ¿me entiendes? Cada uno mantó su antena. Ellos se dividen cada 4 años, son como presidentes, eligen los directores. Es como las Naciones Unidas Astronómicas. Exactamente. Claro. Entonces encontré que era increíble como el concepto, la idea de unámonos para realmente saber de dónde venimos. Como descubramos como el misterio de nuestro venimos? Planeta. No, pero ponte tú, hay una pregunta muy buena que se le hizo muchas veces. Mucha gente dice, oiga, a todos los genios que estaban ahí, porque eran todo el director, otro. ¿Usted cree en el Big Bang? Claro, gran pregunta, que es el origen del universo. La respuesta era, yo no creo en el Big Bang. Lo que yo te puedo decir es que la teoría hasta el momento efectivamente dice que el Big Bang existe y está probada en muchos detalles hasta que no se pruebe lo contrario. Claro. O sea, ellos no creen nada, ¿me entendió? No es que creo. Oigo, usted cree en la palabra. O sea, nada es una creer. Verdad irrefutable. No, nada es, o sea, una todo verdad. Todo se puede refutar. Hasta que no se pruebe lo contrario. Hasta que no es claro. La teoría del Big Bang está demasiado bien probada. ¿Me entendés? Hasta que no se pruebe lo contrario, va a seguir siendo una realidad. Y otras cosas que uno se le olvida, en que en el fondo el universo se expande, estas cosas que se. Y además preguntas como obvias, ¿hacia dónde se expande? Porque claro. Se está agrandando, eso está probado, pero ¿hacia dónde se agranda? todas estas preguntas entre medio, así como en la noche, en la nada, en que tú realmente veías. Con ya, un después, cielo impresionante. Todo lo que tú ves son, todas son cosas muertas o potencialmente muertas. Claro, porque esa luz que se refleja. Son estrellas muertas. No sé si muertas, no necesariamente todas están muertas, pero lo que ves es a 50, no sé, millones de años. La velocidad luz, de la luz. Que exactamente que eso ya. Todo es como, tiene unas dimensiones, porque tú, lo que tú ves, porque abajo es otra cosa importante, esas antenas gigantes, uno no ve, no es visual, sino que emiten unas ondas. Y esas ondas se traducen en un computador que son como, espérate, ¿cuánto eran? 6 millones, que ya no me acuerdo, pero lo tenía anotado. Son un equivalente como a 6 millones de notebook juntos. Algo que lo interpreta. Pero realmente yo encuentro que y la última cosa que también es interesante, que me gustó mucho de este esfuerzo, es que tú tienes derecho a utilizar digamos, estas antenas, porque se te otorgó el derecho porque interesa tu proyecto, ¿ok? Si tú después de 8 meses no emites un informe o haces una publicación, ese material después de 8 meses se publica. Yeah. Y es parte de toda la comunidad científica. Perfecto. Que eso también me gustó, ¿me entendés? Que finalmente cuando uno hace ciencia, da lo mismo si aplicada o no, a disposición de todos nosotros, finalmente el conocimiento se expande mucho más rápido, hay mucho más oportunidades. Otros pueden agarrar esos datos y volver a crear otra teoría porque está abierto y es para ti y no es de una universidad o de un nicho o de un estado, ¿me entendí? Entonces eso también era bien impresionante. La verdad que la experiencia de ir a ALMA es impresionante y piensa que todavía no empieza a funcionar y ya han descubierto cosas y no saben qué hacer con ese material. Ponerle nombre. Porque no saben a quién le pertenece. A quién le pertenece. Claro. Como todavía no empieza. Porque todavía no empieza a funcionar. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Lo podemos liberar? ¿No lo podemos liberar? ¿De quién es? Claro. ¿Quién es el autor? Sí. Pero todo esto tiene que ver con de dónde venimos. Claro. Finalmente, no es la pregunta más básica. O sea, y para todos, ¿de dónde venimos? O sea, ahí está ALMA. Qué entretenido. Sí, cuando se abra y cuando empiece a funcionar, ¿el público va a poder ir? ¿O es algo más están difícil? Muy complicados con ese tema. Yo ya les pregunté, me dice que están muy complicados porque efectivamente lo que tú dices, la altura, la seguridad, el tema de hacerse cargo. Hay mucha gente que está metiéndole mucha presión para que sea un lugar turístico, pero no es un lugar turístico, es un lugar de ciencia, de trabajo, que es peligroso. Las antenas se mueven, de repente se empiezan a mover estos monstruos. No es que pase alguien por ahí. Obvio, está ahí. Entonces realmente es mucha responsabilidad. O sea, mucho. Es complicado el tema del tour. Entonces, me siento una privilegiada. Imagínate como los japoneses en tour así. Sí, pues. Claro. Y de hecho, una parte es de Japón. Y una parte. ¿Mm? Que va a querer traer lo suyo. Oye, un privilegio haber hecho eso. Exactamente. Haber estado ahí en alma. Sí. Hoy vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Río Revuelto aquí en Radio.